hasta reconocerte ver por el mismo lugar. Lo que sé que el tiempo no pasa y tú no estás aquí. A veces me parece adormecer. Cambió la noche y el amanecer. Parece que el amor ya fue. Si hasta parece que no supe amar. Y me reclamas como yo te amé, o como te amé. Y todo el cielo va a aclarar. Parece que el amor ya fue. Amanecer.